bueno, y abarca a todo tipo, toda cosa que se proponga de nuevo desafío, son justamente desafíos, cosas que hay que tomar y probar, siempre claro. decimos. Y también que no, como no ponerle tanto peso si no pasa, si no llega, porque como decíamos, o sea, obvio, esfuércense, búsquenlo, pero también eso llega cuando tiene que llegar y cuando también uno está predispuesto a que llegue. Tampoco es preocuparse y decir tipo, bueno, llegará, pues no. O sea, sí hay cosas que te llegan de la nada, como me pasó a mí, obvio. Pero también hay cosas que hay que buscarlas. Tampoco matarse, aunque a veces sí hay que matarse. Si se consigue, se consigue. Si no, no es el fin del mundo, aunque por el momento lo parezca. Pero bueno, después siempre hay oportunidades nuevas también. Sí. Siempre. Si no se da es por algo, aunque sea lo peor, tipo, parezca como no. ¿Por qué? Tipo, como que te era lo único que veías haciendo, quizás. O también que ves que a tu alrededor a todos les pasa. No, no te guíes por eso. Claro, no. O sea, cada uno tiene su propia vida y los tiempos de cada uno son distintos al obvio. Resto. Aunque es súper frustrante y entendible que te pase, que te cerras de que no, cómo no me va a pasar, o cómo, de que seas negativo. Claro. Pero hay que también salir un poco de eso y ir atrás de lo que querés, pero también saber esperar a que llegue y no matarse por eso. O sea, también trabajar por lo que uno quiere. Obvio. Tanto como el estudio, como el trabajo y buscar cosas. Nada, se hace sin esfuerzo, o sea. Claro. Hay que hacerlo, pero también, o sea, que haya, sientan el consuelo cuando no pasa. Y esto que decíamos hoy de que abrácense a las cosas que les hacen bien, que disfrutan. Tómense un respiro. Obvio, eso es súper importante, como esforzarse, o sea, es lo que decíamos hoy. Pero bueno, nada, nos parece que ese mensaje siempre lo damos y está bueno remarcarlo otra vez. Nunca está de más. Y nada, también para nosotras mismas, qué sé yo, con todo esto que veníamos contando de nuestras semanas, de últimamente, está bueno tener presente estas cosas. Y nada, qué sé yo, sería también lo que a mí me gustaría escuchar de otro lado, claro. O de otra persona. Así que acá está el consejo de la semana. Básicamente. Así que bueno, nos estaremos viendo pronto. El próximo viernes, ¿no? ¿El otro? El otro. Si no pasa nada en el medio, o sea, tampoco nos juzguen, loco. A ver, acá nadie juzga a nadie. No. Pero intentaremos llegar para el otro viernes. Cualquier cosa en Instagram, siempre están las actualizaciones del momento, de futuro. Les vamos a poner fotos de José Rata y de Cata Gabriela. Así que espérennos. Pará, lo que quería decir es que ahora vamos a tratar de activar un poco más el Instagram y queríamos subir alguna historia o algo para que ustedes puedan interactuar más con nosotras y nos digan qué quieren escuchar, si quieren invitados, si quieren la sección de recomendaciones. Ah, pará, ¿podemos hacer unas recomendaciones ahora? Sí. Yo estoy para hacer una recomendación por lo menos que es súper importante. Bueno, dos, pero una ya la hice el episodio pasado, que fue la serie de Fito. Y esta vez quiero decir, pará, que lo que voy a recomendar es algo muy importante también que tiene que ver con Fito. Y que es que ayer acaba de sacar un nuevo álbum. Lo vi. Que es El Amor Después del Amor reversionado. Y tiene unas versiones del carajo. Tiene invitados hermosos desde Lali, Wos y Catriel. ¿Quién más está? Lebón. Bueno, hermosuras, tipo joyitas. Y nada. No quiero que se les pase por alto, así que escúchenlo que está buenísimo, o sobre todo si les llama la atención Fito o les llama la atención la serie, escúchenlo porque está tremendo. Y si no también probar. Están obligados, no es una invitación, escuchen una obligación. Podcast, tienen que escuchar ese álbum. Y bueno, yo les recomiendo a Taylor Swift, como siempre. Porque ahora en julio va a sacar Speak Now, Taylor's Version. En el episodio que viene quizás les cuente toda la historia de Taylor, quizás no. Quizás sí. Un te lo resumo así nomás de Taylor Swift. Claro. Bueno, nada. Y Speak Now es un álbum muy bueno que ella escribió de bastante chiquita y tiene temas excelentes como Dear John y Haunted y Sparkfly. Bueno, Enchanted, que es mi tema más personal de Taylor, más o menos, porque me duele mucho. Tipo, no lo escucho casi nunca porque lloro. Tipo, me hace re mal. Pero bueno, nada. Tiene temas excelentes y siento que si no sos muy del fandom, no es algo que escuches mucho, así que Indaguen en Taylor Swift porque es excelente. Y digo Taylor porque no había pensado en recomendación para hoy. Ahí está The Story of Us, ¿no? ¿En ese disco? No, esa está en... ¿Sí? No. ¿En ese? No sé. Me hiciste confundir. Es en Speak Now. Pues te lo juro. Para mí es de Fearless. Lo vamos a checar. Pero bueno. Chequealo. No es de Fearless. A ver. ¿Qué te ha puesto? The Story of Us, dije, ¿eh? Sí. Bueno, mientras José se fija, estoy pensando a ver si teníamos otra recomendación. Sí, es de Speak Now. ¿Viste? Bueno, alto tema rudo ese. Me encanta ese tema. Está muy bueno. Ese tema es yo. Punto. A ver, pará. Siento que tengo algo para... Dios, no puede ser. Ah, pará, José Bujansi. José yo. No. No, escuchó, no. Vio la serie que recomendaste el episodio pasado. ¿Qué recomendé? De la que siempre hablas. ¿Cómo se llama? Ah, How I Met Your Mother. Sí, y dijo que está buenísima. Es excelente. La voy a ver yo, todavía está no la vi. Está muy buena. Es larga porque es una sitcom, pero es excelente, tiene todo. Me encanta. Todo. Bueno, también me quería disfrazar de eso, pero era muy común, tipo era ropa de gente, así que no. Claro. Pero excelente. Bueno, ya para el próximo episodio les vamos a contar qué onda la fiesta de José de disfraces y no sé, bueno, noticias y cómo nos fue en los parciales y esas cosas. Hoy voy a ver. Ah, paren, tengo una recomendación. Vi en Prime Air, se llama, que, o sea, es aire, pero no es a lo que va la traducción, sino es que es como Nike consiguió firmar con Michael Jordan, la marca que viene a ser Air Jordan, las zapatillas que son súper conocidas y caras. Porque Nike antes era una empresa chotísima, tipo, estaba en la mierda, de pedo se sostenía y en el básquet no dominaba para nada. Y bueno, es todo, no es nada, o sea, no muestran ni gente jugando ni nada. Es básicamente cómo la empresa consiguió firmar con Michael Jordan y todo lo que les costó. Está muy buena. ¿Sí? La fotografía también es muy linda. Y me gustó bastante. Yo que cero básquet, tipo, Emma Luna hablaron de no sé qué de jugada y yo, tipo, jaja. Sí. Claro. Pero bueno, nada. Yo lo que pasa es que tengo mi periodista de cine favorita que ella dice A y yo hago A. Tipo, dice, vean esto y yo voy y la veo. Y la verdad que me gustó mucho. Así que la recomiendo. Y ustedes hagan lo mismo con nuestras recomendaciones. Claro. Sí, bueno, nos estaremos viendo. Les mandamos un beso desde acá. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos. Nos adiós. Vemos. Bastante feliz, ¿eh?